esta ilusión prendada dentro de mi corazón, como algo profundo que mi pecho alcanza desde que te vi. Y así yo no sé vivir, no quiero nada si no estás tú aquí. Mi alma enamorada ya te pertenece porque estás en mí. Mira mi bien, cómo me tienes. Tú, nadie más me hace sufrir. Ya no podré seguir con esto. Dame tu amor, hazme feliz sin ti. Ya no sé vivir, no, no, no quiero nada si no estás tú aquí. Mi alma enamorada ya te pertenece porque estás en mí. Esta ilusión prendada dentro de mi corazón, como algo profundo que mi pecho alcanza desde que te vi. Y así ya no sé vivir, no quiero nada si no estás tú aquí. Porque estás en mí. Mira mi bien, cómo me tienes. Tú, nadie más me hace sufrir. Ya no podré seguir con esto. Dame tu amor, hazme feliz sin ti. Yo no sé vivir